Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Ahora sí, volvimos, Jorge. Ha finalizado esta conferencia de prensa que te decía de la Asociación de Servicios para Eventos de Maldonado, que a su vez había invitado también a los gimnasios, a los transportistas, también a la gente de teatro y de músicos que creo que no llegaron, Fernando, tú dirás, me parece que no llegaron. Han llegado un poco más tarde. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes? ¿Por qué se plantea esta conferencia de prensa? Si bien hemos seguido desde el año pasado todo lo que está pasando con los eventos que están sin trabajar desde el 14 de marzo del año pasado, han hecho ustedes algunas salidas. Me acuerdo de haber estado también allí en lo que fue una feria que se hizo de todos ustedes tratando de alguna manera tener algún ingreso. El 14 de este mes hubo medidas, se planteó algunas ayudas para ustedes. ¿Qué ha llegado? ¿Qué han podido hacer al respecto? Bueno, ustedes fíjense que estamos hablando de que esto fue el 13 de marzo, el 14 de marzo del 2020, y hace una semana se plantearon las medidas que pueden ayudar a reconvertir el sector, que son alrededor de unos 6.000 pesos. Es absolutamente insuficiente, es una risa. El gobierno no está haciendo bien las cuentas de lo que nosotros estamos necesitando, no tienen idea de lo que es estar 14 meses sin trabajo. Digo, yo me gustaría que alguien hiciera el ejercicio mental de que tú tengas un negocio y mañana te digan, usted a partir de hoy tiene que cerrar de forma indefinida, suspenda todos sus compromisos, suspenda todos sus negocios, siga pagando todas sus cuentas. Y vamos a ver dentro de un año y dos meses si le tiramos algo o le ayudamos con algo. Es lamentable y es absolutamente insuficiente. Fernando, de todas maneras, estas medidas han llegado a ustedes, estos 6.000 pesos que decías tú, han podido acceder. Ustedes también, se habló de la posibilidad de la exoneración de algunos servicios, por ejemplo, o descuentos en luz, en agua, en alquileres. ¿Qué tienen? ¿Qué han podido lograr? Mire, el año pasado los descuentos de los cargos fijos andaban alrededor de los 1.000 pesos, o sea que también, digo, para empresas que pagan 20, 30, 40 mil pesos, 15 mil pesos de luz, 1.000 pesos de descuento no es nada. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo fundamentalmente es la exoneración total de todo lo que tenemos desde el 2020, en los meses que no nos dejaron trabajar. Estamos pidiendo que por favor nos refinancien todo con un crédito blando que podamos pagar inmediatamente 3 o 4 meses después que nos autoricen a trabajar, ¿no? Digo, es increíble que en el mundo en el que vivimos estés prohibido de trabajar y no tengas ningún tipo de ayuda de la persona que te prohíbe trabajar, ¿no? O sea, el gobierno nos está prohibiendo trabajar y no nos da ningún tipo de solución. O sea, busquen a ver de qué viven. Porque, digo, convengamos que en este lugar, digo, nosotros tenemos zafras de trabajo que van desde octubre, noviembre y diciembre. En verano se paran porque empieza la temporada y la gente se dedica a otra cosa. Después, en lo que es marzo, abril y mayo, que es la temporada de casamientos, y después en el medio tienes algunos cumpleaños 15, pero tampoco es una temporada súper amplia la nuestra, ¿no? No es que trabajamos todo el año sin parar, o sea, hemos perdido 3, 4 zafras, hemos perdido todas las lo que se hacía con las despedidas de fin de año, todo lo que era antes de la temporada, que era nuestra entrada de dinero, a veces para mantenernos durante el invierno también, que no había eventos, ¿no? Pero al cortarnos las alas de la manera que nos cortaron, sin ningún tipo de previo aviso y sin ninguna posibilidad de acomodo, muchos de nosotros nos agarró mal parado y quedamos con las empresas abiertas, generando una deuda que esperábamos todos los días para empezar a trabajar, y cada día se fue largo, tanto que algunos deben 14, 15 meses de BPS y DGI, pues a partir de ahí no pudieron pagar más. Fernando, en algún momento se habilitó justamente la posibilidad de que pudieran trabajar con un aforo obviamente limitado por la situación sanitaria. ¿Cómo le fue en ese momento? Y en ese momento no fue los números justos, como quien dice, porque por un lado el gobierno nos habilitaba con 60 personas y 90 personas, 80 al aire libre, y por el otro lado salían a decir de que no se reunieran, de que no se hicieran eventos, de que no esto, que no lo otro, digo, sin aclarar, se estaba hablando de las fiestas ilegales y se estaba hablando de una cantidad de eventos que se estaban haciendo sin ningún tipo de supervisión, ¿no? Nosotros, con un protocolo establecido, estábamos luchando para poder pagar las cuentas que venían atrasadas ya varios meses, y seguíamos con una propaganda en contra que no nos permitía trabajar mucho porque había una desincronización entre lo que eran las medidas de habilitar a trabajar y avisar a la gente que sí se podía trabajar en, o se podía festejar en los lugares que estaban habilitados. Bien. Hoy la finalidad de esta conferencia, ¿cuál es? Ustedes han tratado de llegar al gobierno, de hecho fueron también allí a las puertas del Palacio Legislativo, también han tenido contacto con dirigentes, con los diputados del departamento. ¿Qué pasos van a seguir ahora y qué objetivos tiene esta conferencia de prensa? Nosotros hemos sido recibidos por todos los diputados del departamento, inclusive por el Ministerio, el Ministro de Turismo. Estuvimos hablando con la ministra de Economía, en una Albeleche, y ella está preocupada por lo que pasa en el sector, pero por el momento no tiene mejor soluciones que la que nos están dando, y los créditos, los que están ofreciendo, no existen, o sea, usted pasa 5 o 6 días discando a las empresas para que lo atiendan y no lo atiende nadie de las empresas porque todavía muchas de ellas ni siquiera han recibido la orden de las financiaciones, no han recibido la orden de los créditos, se da el contrasentido de que usted está pidiendo un crédito de repente para pagar BPS y DGI y ponerlo al día, y si usted no tiene BPS y DGI no le dan el crédito si no lo tiene al día. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando al gato y al ratón con la gente? Digo, es un oficio en el que no hay una posibilidad rápida de reconversión, o sea, a menos que quieran que hayan 300, 400 carritos de pancho en el departamento repartiendo por todos lados porque la gente no tiene para trabajar, no hay una posibilidad de reconversión. Un salón de fiesta ya es una empresa dedicada a gastronomía con una estructura básica, digo, lo único que podríamos hacer sería fabricar comida en grandes volúmenes, de repente para comedores, para otro tipo de eventos, o para otro tipo de cosas en las que se necesite volúmenes de trabajo y todo eso, pero hasta eso hoy no nos han dado tampoco a nosotros, ¿no? Bien, Jorge, no sé si queda algo por allí, si no cerramos desde aquí. Buen día. Sí, me quedan algunas preguntas, pero yo preferiría generar una nueva agenda con ustedes y con más tiempo poder dialogar un poquito más en profundidad. Los estaba escuchando y realmente no solamente para ustedes tiene que ser preocupante, sino desesperante esta situación, los entiendo. Y creo que es bueno también que la gente tenga de primera mano la versión de ustedes para que de alguna forma también todos nos formemos opinión sobre el tema. Pero reconozco también que estamos atrasados con otras entrevistas, por lo tanto les dejo mi saludo y a corto plazo nos volvemos a comunicar y seguimos esta interesante charla. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Jorge. No, por favor, a las órdenes. Bien, cerramos entonces, nos volvemos a reencontrar en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.